Mi nombre es José Julián. Juega con sonidos que inician en tu interior, pecho, estómago, garganta, y que culminen chocando con tus dientes, tu paladar y tu mandíbula. Apóyate en la lengua, los labios y todo tu aparato bucal para que los sonidos reboten de manera explosiva. No los detengas hasta que terminen por agotarse en su propia pérdida de energía. Yeah.